preciosa que a todos se la mostrás. Ay, no sé lo que me pasa, ay, no sé lo que me pasa. Si te veo, se me para el corazón, mamá. ¿Qué pensabas? Si te veo, se me para el corazón, mamá.